Vamos a saludar a Marisa Martínez. ¿Cómo te va, Marisa? Buen día. Buen día. Marisa es trabajadora de la empresa Sigma. Sigma, Salud Ocupacional, y que, bueno, hace el servicio para el gobierno de la provincia con los trabajadores. Hoy está en una situación compleja que ella nos va a contar y que evidentemente afecta a cada una de las familias de cada uno de los trabajadores. Los problemas que trae la inseguridad laboral y el no cobrar, ¿eh? Contanos un poquito, Marisa, de qué se trata la situación Bueno, y qué reclamos han hecho hasta el momento. en principio nuestra situación es que a raíz de la finalización del contrato por parte del gobierno del día 31 de julio, la empresa deja de prestar los servicios del control de ausentismo para el personal dependiente del gobierno. ¿Quién lo hizo durante el mes de agosto? Lo hicieron en vía interna a través del gobierno. El propio gobierno. Exacto, hasta que se llame a licitación a la nueva empresa. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando para justamente poner al día toda la documentación necesaria, dejar todo, digamos, entregar todo en orden. Pero el punto fundamental, tenemos dos puntos en realidad, o sea, por un lado la falta de pago de parte de la empresa, que sus dueños, bueno, ya hemos tenido tres audiencias en el Ministerio de Trabajo. ¿Los dueños quiénes son? Recordámelos. Gustavo Maldonado, Ajá. médico laboral de la provincia de Córdoba, empresario además. Sí. Y el doctor, que es contador público, el doctor Agustín García Montero. Ellos son los que están a cargo de la UTE, que así es como está denominada, una transitoria de empresas. Sigma UTE Salud Ocupacional, ese es el nombre Exactamente, correcto. ese es el nombre. Bien, ¿desde qué año han venido realizando Hace este servicio a seis la provincia? años. 6 años. 6 años. 6 años. El 31 de julio terminó el contrato con la provincia. Exacto, que a nosotros nos llegó la información vía oficial el día 4 de agosto. Nos informaron que, bueno, los dueños de la empresa, que nosotros íbamos a tener trabajo hasta el día 31 de agosto, pero hasta el momento no tenemos ninguna notificación escrita del despido, porque, o sea, quieren permanecer todavía con audiencias a través del ministerio, justamente por eso ¿Tuvieron audiencia con el Ministerio de sí, Trabajo? tuvimos tres, la última fue el día viernes, donde pautamos que si el día viernes no resolvían nuestra situación, ya que no nos comunican fehacientemente el despido, nos íbamos a considerar despidos por falta de trabajo, porque en realidad ya no tenemos trabajo para ¿Ustedes hacer. pueden ingresar al lugar de trabajo? Por ahora sí. Por ahora sí. De hecho, estamos trabajando Ajá. ¿Qué cantidad de meses le adeudan? el mes de julio y el mes de agosto. Bien. De alguna manera ellos en la reunión que mantuvieron con el Ministerio de Trabajo afirman de que los van a despedir o todavía no dieron algún. Sí, ellos, o sea, lo que hacen es ratificar nuestra condición laboral, pero no, o sea, no están dando pautas del despido formal porque dependen del ingreso de capital, porque no tienen capital para abonarnos en este momento. Entonces están ¿Y todos dependiendo estos años los ingresos que han tenido para qué han servido? para pagar los salarios en su momento y después, bueno, no sé, nosotros El no destino. estamos en el, digamos, en la administración de sus. Digo porque tampoco se le puede quitar la responsabilidad al sector empresarial. O Por sea, supuesto. si vos constituís una empresa, el doctor Gustavo Maldonado y me dijiste el otro es Agustín García Montero. García Montero, constituyen una empresa, ambos, y le trasladan los riesgos a los empleantes, son socios, no son empleados. O sea, vamos en las ganancias y vamos en las Tal pérdidas. cual. Si no, el empleado tiene un sueldo y punto. Las grandes ganancias se las llevan los dueños. Exacto. Es de entender que durante todos estos años han tenido ganancias y no hubieran cerrado las puertas. Por supuesto. ¿Hubo un atraso anterior ya, alguna Sí, oportunidad? sí. No es algo, digamos, que es anormal, en realidad es algo habitual. Lo que pasa es que esto empalma con justamente la finalización del contrato. Entonces, por un lado, nuestra preocupación es que no tenemos trabajo, o sea, se nos cortó la fuente de trabajo, si bien somos pocos empleados, pero eso no quita la importancia de la dignidad de tener un trabajo, de seguir cumpliendo con nuestros, con todas nuestras obligaciones, o sea, Seguro que porque tiene esto cada genera toda familia. una cadena Sí, socioeconómica seguro. además que impacta ¿Qué también, dice ¿no? el Ministerio de Trabajo con respecto a la situación? Ellos, o sea, están como mediadores en realidad, sí, todas las audiencias, o sea, nos permitieron y nos dieron todos los medios necesarios, es más, nos asesoraron inclusive en la segunda. Parcialmente mediadores, en donde no se cumpla la ley laboral tienen que ejecutarla. Tal cual, entonces, por eso es que en el último acta lo que sí. nosotros pedimos es sí. que se justamente se comprometan a que nuestro sueldo del mes de julio, al menos en ese momento que era lo que se había pautado, fuera depositado lo antes posible. ¿Se lo depositaron? Todavía no, al día de hoy no. ¿Ni siquiera parcial? Nada, nada de nada. Entonces, inclusive también se pidió la participación de un funcionario de la administración pública para que tomara conocimiento de esta situación, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta si ellos saben todos estos pormenores, si bien no estamos responsabilizando al Estado, o sea, en cuanto a la, digamos, al pago y demás, pero sí de alguna manera tratar de hacerlo ver, porque somos en definitiva ciudadanos, sí. y ver toda la situación que esto genera a través de, bueno, una cesación del contrato por parte del Estado, porque en realidad el servicio va a seguir funcionando. En algún momento el gobierno tiene acá que no es deslindar que se terminó. A esto, sino quién va a controlar. Exacto, esto, por sí. eso es que nosotros inclusive hemos pedido, a través de una carta abierta, vamos a pedir una audiencia con el gobernador de la provincia para que trate de intervenir y mantenernos nuestro puesto de trabajo, porque es lo que necesitamos además. Yo creo que fundamentalmente el gobierno ha dado ya señales y ha dado parámetros de que se hace cargo de ciertas responsabilidades, ¿sí? Claro. Digo, teniendo en cuenta lo que hizo con AUNOR. Exactamente. Y teniendo en cuenta lo que hizo con Ecotren, ¿sí? Debería obrar en consecuencia con ustedes, ¿sí? Exacto. A menos que no tengan intereses personales. Entonces ya deja de ser política, son los intereses personales. Uno entiende que por ahí el gobernador habrá tenido interés en la empresa AUNOR o en la empresa Ecotren y por eso se ha quedado con los empleados. Digo, pero en este caso creo que habría que obrar en la misma consecuencia. Totalmente. ¿O vos me decís que hay una licitación? Sí, hay un... ¿Según está convocada? Todavía no tenemos la confirmación. ¿La están armando? Exactamente. Sabemos que va a ser en el mes de septiembre, por eso es que nosotros lo que pedimos es que con este precedente que hay, sí. que bueno, que o seamos justamente convocados por la nueva empresa que haga el servicio, que en realidad es el mismo, porque somos todas personas que ya estamos capacitadas para realizar claro. las mismas tareas en realidad. ¿No? Que la Exacto. licitación incluya la responsabilidad de incorporar a este personal, como para que no, digo, si no queremos ir al otro extremo, que es el que hizo lo que hizo con Ecotren, tomarlo los empleados, ¿sí? Totalmente. También que sería otra, digo, ya que hemos dado un Tal ejemplo, cual. Quiere decir que unas sí, otras no. ¿Cuál es el criterio a usar? Pero bueno, esperamos que a ver qué responde el gobernador. Mediáticamente, ¿ustedes cuándo han comenzado a dar a conocer esto? La semana pasada fue, digamos, nuestra primera incursión, Ajá. el día miércoles o jueves. ¿Y por estas horas la mayor parte? Sí, porque bueno, vemos que no hay ninguna respuesta y lamentablemente no tenemos otra alternativa. Y ya, o sea, no queremos tampoco ni buscar ni una cuestión política ni una cuestión agresiva, simplemente defender nuestros derechos, sí. que son nuestros derechos, así como tenemos obligaciones que hemos cumplido a nivel laboral, también buscamos justamente que la otra parte cumpla. Y hay leyes laborales que especifican muchas de estas cosas, ¿no? Totalmente. Que debe cumplir. ¿Hay una comisión de trabajadores? ¿Sos vos sola? No, somos todos, o sea, acá no es que estoy yo porque ¿Quién soy... ¿Quién va? Digo, supongamos que vos me decís, bueno, el gobernador por ahí levanta el teléfono, che, voy a atender a esta gente, los atiende. ¿Quién va? Todos los que podamos. Ajá. Hoy venimos nosotros, o sea, yo en representación de del resto de mis compañeros, porque bueno, el resto está trabajando, o sea, tampoco podemos dejar de trabajar, porque esa es la idea, o sea, sí, tampoco sí. queremos que nos digan, bueno, a ver, no están trabajando, están haciendo otra sí, cosa, sí. o sí, sea, sí. la idea es participar todos en nombre de todos, o sea, acá no es que hay un delegado o un... no, somos todos con un mismo objetivo, que es mantener nuestra fuente de trabajo y que se nos abone lo que se nos debe, en tiempo y forma, porque... O sea, tampoco al haber un despido tampoco hay confirmación de cuándo vamos a cobrar esa indemnización que nos corresponde, porque también argumenta la empresa, o los empresarios, que dependen de un pago de gobernación para que nosotros cobremos. Lo cual tampoco es lógico. No, seguro. O sea, independientemente de que el Estado pueda o no tener una deuda con la empresa, la responsabilidad del pago corresponde a la empresa. Ellos son los que tienen que tener la previsión suficiente para hacerse cargo de las deudas. Uh-huh. Porque si no seríamos una cooperativa, lo claro, cual no es. Entonces, seguramente, o comparten cuando menos el riesgo de la actividad. Ustedes me decías que, ¿cuántos son los empleados administrativos? Administrativos somos 8. más el cuerpo médico, que con el personal del interior somos aproximadamente, los médicos son 20, así que seríamos 28 personas. O sea, vos me haces mención de que, recién me comentaba fuera de cámara, de que de esos médicos a ellos les pagan como monotributistas. Algunos sí. O sea, para cobrar tienen que ser monotributistas. ¿Muchos de ellos hace más de 3 meses que están? Sí. Hay muchos que están desde los comienzos de Sigma. Claro. A los médicos del interior se les debe hace muchos meses. Bueno, ahí queda demostrado que no es un monotributista y es relación laboral. O sea, cuando pasan más de 3 meses y cobras una factura y cobras, queda claro que hay una relación laboral con los médicos. Será otra cuestión que deberá tratar de solucionar el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ustedes en la mañana de hoy van a presentar la nota esta dirigida al gobernador. Exactamente, de acá después nos vamos justamente. ¿Qué expectativas tienen? Buenas. Yo tengo fe, todos tenemos fe en que nos van a escuchar y que nos van a ayudar, porque creo que es una situación que impacta de alguna manera. Entonces, ¿Cuál es el ministerio que tiene la relación con el servicio que presta la empresa? La administración pública. No, pero está bien, pero digo, hay un ministerio que es el que guarda la relación, La Secretaría de la Función Pública es quien se encarga ¿Ah, de sí? hacer... Sí.